Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 232 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 14 de abril de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, Ecuador lamenta muerte de Eduardo Galeano. El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana inauguró la muestra Galo Duque, exposición pictórica de su grupo de alumnos. Sección Cultural de la Casa de la Cultura acoge a nuevos miembros. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través del periodista Luis Alfredo Maldonado. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Noticias internacionales en la voz del periodista Luis Alfredo Maldonado. Murió el premio Nobel alemán Günter Grass. Berlín. El escritor alemán Günter Grass murió ayer a los 87 años en un hospital de la ciudad de Lübeck, según informó su editorial Stadler. El autor del Tambor de Hojalata ganó el premio Nobel de Literatura y el premio Príncipe de Asturias, ambos en 1999. Nacido el 16 de octubre de 1927 en Gans, Polonia, fue reclutado en 1944 por la Fuerza Aérea Alemana y tras la Segunda Guerra Mundial estudió en la Academia de Arte de Düsseldorf. Su obra más emblemática, El Tambor de Hojalata, en la que narra la vida del niño hombre Oscar Mazrat, irrumpió en la Alemania de posguerra y recibió tantos elogios como críticas de aquellos que veían en el libro un espejo demasiado real del surgimiento del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial. La popularidad de esta obra, por la que fue a los tribunales por una acusación de pornógrafo, aumentó en 1978 cuando Volker Schlöndorff la llevó al cine y ganó por ella el Oscar a la mejor película extranjera. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El presidente ecuatoriano Rafael Correa lamentó en su cuenta de Twitter la muerte del prolífico escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien falleció el lunes en una casa de salud de Montevideo. Hoy fallece un maestro de la patria grande, Eduardo Galeano, escritor uruguayo y querido amigo. Las venas abiertas de América Latina están abiertas por tu partida, Eduardo, manifestó el presidente en su Twitter. Otras personalidades de la política y la cultura ecuatoriana también recurrieron a las redes para expresar su dolor por la pérdida del reconocido intelectual uruguayo. El canciller Ricardo Patiño manifestó: lamentamos la muerte de un gran pensador latinoamericano, Eduardo Galeano. Él sí que valoraba la historia y sus enseñanzas, aseveró.

Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Casa de la Música fundamenta su trabajo cultural en los legados y objetivos diseñados por su mentalizadora, la señora Hill Newsether, quien concibió la noble idea de crear un espacio adecuado para la ejecución musical, tanto instrumental como vocal, cameral o sinfónica, académica o popular, y desde luego para el deleite de los escuchas. Hoy que está de aniversario, ha organizado una serie de conciertos para festejar esta celebración. Por ejemplo, para el 23 de abril se presentará la Camerata de Liner de Alemania, un grupo de 12 músicos. El 3 de julio la Orquesta Sinfónica trae a un famoso violinista y en julio 16 la Cantata del Café, entre otras actividades. Pero dejemos que la presidenta ejecutiva de la Casa de la Música, María Laura Terán, nos lo cuente. Para nosotros realmente es un honor haber celebrado este año los 10 años de la Casa de la Música, una década que hemos dedicado a la música, dar espacio a músicos tanto nacionales como extranjeros para que puedan aquí presentar sus repertorios. Comenzamos esta semana con Carmina Burana, junto con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y coros y solistas, lo cual ha tenido éxito y hemos agotado las entradas. Luego tenemos el 23 de abril la Camerata Berliner, que es un grupo de 12 músicos que viene de Alemania. Luego tenemos el 3 de julio, también con la Orquesta Sinfónica Nacional, viene Shlomo Mintz, que es un famoso violinista. Tenemos en julio 16 la Cantata del Café, presentada por la Orquesta de Cámara Quito. En septiembre 17 tenemos a Mauro Senise y Gabriel Getzi en jazz. En septiembre 28 el Pincha Zuckerman Trio. En octubre 27 la Camerata Bariloche. Y el 19 de noviembre tenemos nuestro tercer concierto por la música, que es para recaudar fondos para la Casa de la Música, con la colaboración del artista Alon Goldstein y también con la Orquesta de Cámara Quito. Están invitados a disfrutar de lo que serán estos conciertos por aniversario de la Casa de la Música. Es un lugar cálido donde ustedes pueden visitar, ya que acoge al músico, joven o consagrado, popular o académico. Y le brinda el espacio más adecuado para que en él se exprese libre, abierta y espontáneamente. La programación es diversa en géneros musicales, académicos, popular jazz, clásico, ecuatoriano, latinoamericano, experimental, vanguardista y popular. Para Noticiero Identidad, Patricia. En el marco de la charla sobre las casas flotantes de Babahoyo, dictada por el español José Manuel Castellanos, se incorporó a 3 nuevos miembros de la sección académica de la Casa de la Cultura. El director de la sección académica, Fabián Saltos, dio la bienvenida a Anastasio Mirjans, Eduardo Puente y Ferran Cabrero, gestores culturales de amplia trayectoria que se unen a la naciente sección académica creada hace un año. Al referirse a la gestión cultural en el país, Fabián Saltos señaló: poder incorporar a estos 3 brillantes profesionales, 3 gestores culturales con vasta experiencia, conocimientos, y que hoy se incorporan a nuestra sección, a nuestra noble sección de gestión cultural. La gestión cultural en el Ecuador tiene una trayectoria enriquecedora de prácticas y vivencias. En su vertiente profesional y académica, la gestión cultural tiene ya algunos años en el país. Una primera fase desde la Politécnica Salesiana, en la Escuela de Antropología Aplicada, en la Dirección de Gestión Cultural, justamente liderado por Anastasio Mirkans, y una segunda fase relacionada a la creación del Ministerio de Cultura en el 2007, desde donde surge el primer posgrado sobre la temática en convenio con Flaxo. Igualmente, las pocas asociaciones de redes de gestores tienen un tiempo de vida similar, y la reciente creada sección académica de gestión cultural que tiene un año. Fabián Saltos apuntó que es importante el aporte que brindarán los nuevos miembros de la Casa de la Cultura a la gestión cultural en el Ecuador y que la sección académica busca fortalecer su espacio de acción. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. A propósito del Día del Maestro, el artista plástico y profesor del Centro de Promoción Artística Galo Duque inauguró la exposición pictórica de su grupo de alumnos. La muestra exhibe las obras de 9 alumnos con grandes cualidades en las paredes del Área de la Mujer de la institución cultural. A través de los cuadros se pueden mirar técnicas como grafito, lápices de colores, cretas, sangrías, pasteles secos, entre otros. En la exposición participan Marta Lucía Castellanos, María Belén y Carolina Carvajal, Sofía Freire, Carla Moromenacho, Renato Valdivieso, Natalie Santa Cruz y José Manosalvas. María Belén Carvajal, una de las estudiantes, comentó sobre esta experiencia. Es una experiencia muy, muy bonita, ya que aprendes muchas cosas. Él te está enseñando a crear tus propias obras, no a copiar, porque tienen que ser tuyas propias y a expresarte mediante una obra. Galo Duque presentó hace 50 años su primera exposición en la Alianza Francesa de Quito, que en ese entonces se encontraba ubicada en la Plaza del Teatro. Galo Duque comentó sobre las particularidades de esta muestra. Esta exposición es del ciclo básico de los estudiantes, técnicas más simples del aprendizaje en la que ellos se encuentran ahora, del estudio de la luz y la sombra. Primero, porque creo que los alumnos que están exponiendo ahora tienen una fuerza increíble, y cuando se encuentra alumnos como los que están exponiendo ahora, es necesario botarles a que pasen el charco y salten a la otra orilla. Esta es su primera exposición y parte de su currículum, y espero yo de estos alumnos en algunos años volverlos a ver, pero ya como colegas y no como estudiantes míos. Como parte de esta muestra, cada uno de sus alumnos explora varias técnicas que se podrán evidenciar hasta el 21 de abril en el Área de la Mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Identidad, Jamie Chiluiza. Identidad. Llegamos al final de la emisión 232 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general Luis Alfredo Maldonado, conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.